bailando en medio lado, con un tumbao arrebatado. No hay otro igual en el poblado, es el igual en su bailao. El guarachero llegó, el guarachero, el guarachero llegó, el guarachero. Viene bailando en medio lado, con un tumbao arrebatado. No hay otro igual en el poblado, es el igual en su bailao. ¡Anda! El guarachero llegó con su guaracha pa' gozar. El guarachero llegó, ay, que tumbao arrebatado. El guarachero llegó, ay, tumbao, tumbao, tumbao, tumbao, tumbao, tumbao. El guarachero llegó, ay, que rica guaracha pa' bailar. El guarachero llegó, sufre. Para gozar.